que se me hacen muchas, muchas cagadas. Suéltate, suéltate en rock and roll. Suéltate, suéltate, por favor. Mira los estados, están completamente, completamente bloqueados. Ay, qué bloqueados que están. Resuelve este problema mientras yo estoy aquí bailando en la arena con minera. Suéltate, suéltate en rock and roll. Suéltate, suéltate por favor. Thank you.